Tenemos en comunicación en línea a Francisca Staiti, ella es de la CUNADU, y bueno, ya habíamos adelantado a principio de hora, de la mañana, que hay paro en las universidades nacionales, dado el, cómo calificarlo, ¿no? Le vamos a pedir a Francisca que lo califique, este aumento ofrecido por el gobierno nacional del 2 y del 3% para agosto y para septiembre. No habíamos hecho el 4 nosotros, encima le habíamos escapado por un porcentaje. ¿Cómo está, Francisca? Buen día. Bueno, buenos días. Acá también frente al Polo Judicial, acompañando y solidarizándonos con, como vos decías, ¿no? Con los que pretenden detener por luchar y por defender los derechos. ¿Cómo no? Acompañando también. Muy bien. Justamente, ¿no? ¿Cómo no luchar, cómo no protestar cuando te están, en el caso, para profundizar ahí en lo que viven ustedes como trabajadores y trabajadoras de la educación universitaria, te están ofreciendo un 2, un 3%, ¿no? Cuando la inflación es galopante, cuando el costo de vida es cada vez mayor, y no tenés que protestar, ¿no? No tenés que decir nada, chito. Y viste que cuando empezó este gobierno, incluso cuando veíamos antes de las elecciones los debates, el modelo que se proponía es un modelo que no cierra si no hay represión. Eso es una realidad. Porque es un modelo que viene a ahogarnos como clase trabajadora. Porque el objetivo, no quiero repetir lo de la casta, pero el objetivo es desarmar todo lo que pueda organizarnos desde abajo, el caso de las organizaciones sociales, el caso nuestro de los sindicatos, porque organizamos y de alguna manera encauzamos una, en el caso nuestro, una gran bronca muy generalizada, un fuerte enojo, no solo por los porcentajes vergonzosos que ofrece el gobierno y que va a imponer, digo, porque no es solamente que lo ofrece, sino que después lo impone, de un 3% para el mes de agosto y un 2% para el mes de septiembre, sino incluso es lo que se deja entrever en los mensajes, ¿no? Un mensaje, un comunicado de Capital Humano hace 2 semanas diciendo que toda la sociedad está poniéndole el hombro, como si docentes universitarios y no docentes de las universidades no estuviéramos haciendo lo nuestro, incluso desde el momento mismo de la pandemia, como el caso más paradigmático, que las universidades, la educación en su conjunto siguió funcionando gracias al enorme esfuerzo y a ponerle el hombro de las y los docentes. Y hoy, con salarios de hambre, con salarios por debajo de la línea de la pobreza, con una pérdida salarial que va del 57% y llega al 101% de pérdida salarial en el cargo inicial, le seguimos poniendo el hombro a la universidad porque creemos que la salida de una sociedad está en la educación y obviamente está en la universidad. Y para que eso sea posible, la universidad debe ser pública, debe ser gratuita, abierta a todos y todas, ¿no? Francisca, ¿por qué analizar que siguen tirando de la cuerda cuando la demostración de la defensa del pueblo que hace de su universidad, de su educación pública, fue tan contundente hace un tiempo atrás, ¿no? A lo largo y a lo ancho de este país, ¿no? Pero bueno, ¿sabés que siguen tirando? Obviamente tiene que ver con el modelo que vos decías que proponen, ¿no? De ajuste, de pérdida de derechos. Pero bueno, hizo una demostración el pueblo en defensa de su universidad pública. Eso no, o por lo menos una interpretación mía, como que no conmueve, ¿no?, a este gobierno en absoluto. No, tienen un objetivo muy claro, tienen un objetivo de destrucción de la soberanía, de la destrucción de lo que conocemos como Estado-Nación. Vienen con un modelo completamente distinto. Ese modelo es un modelo de empobrecimiento profundo y de venta fundamentalmente de nuestros recursos naturales. Entonces, la universidad en este contexto, como la conocemos, como la hemos concebido, como la universidad, si tenemos que mejorar también, digo, porque no es que la universidad es no es perfectible. Obviamente que hay mucho para mejorar, pero es un modelo de universidad que no cierra en este contexto. Por lo tanto, creo que hace oídos sordos, se venda los ojos y sigue para adelante. De todas maneras, debo decir que después de la masiva marcha del 23 de abril, de alguna manera se demostró que no hay plata, no era cierto, que plata hay, que para obviamente para sus objetivos, porque tuvo que salir este 270% para funcionamiento en las universidades. Más allá de los discursos y que no hizo mella la marcha, la realidad fue esa. Bueno, tenemos que ver ahora cómo logramos romper el tema de salarios, porque realmente nuestros salarios incluso están por debajo de la pauta de empleo público, que es la pauta que nos están imponiendo, pero porcentualmente, digo, si nos comparamos, hemos perdido más que el empleo público, y ni hablar si comparamos con la educación general. Nuestro salario, creo que para mal sería, ¿no? Para mal es superado por Jujuy y Mendoza. Después, todas las demás jurisdicciones provinciales tienen sus salarios por encima de lo que un docente universitario hoy cobra en las universidades nacionales. La última, esto nunca ha ocurrido. Tal cual. La última que tengamos, sabemos que estás ahí con otros temas. Francisca, uh-huh. Emiliano nos comentaba que un dato muy importante que tiene que ver con la valoración que tiene que hacer nuestro pueblo de su universidad, que hay mayor cantidad de inscriptos en las universidades, ¿no? Públicas, nacionales. Uh-huh. Ha aumentado su matrícula, su intencionalidad de ingreso. Eso claramente, un dato que ata también a que las posibilidades de estudiar una universidad privada es cada vez más, para nuestro pueblo, está cada vez más lejos, ¿no? Por el costo de vida. ¿Cómo ve ese llamamiento, esa conciencia del pueblo defendiendo este derecho que si se lo sacan, si lo van deteriorando, no va a poder tener un estudio universitario, ¿no? ¿Cómo ve esta situación? Tal cual. En la universidad, la educación, pero la universidad es vista como la posibilidad del ascenso social. Uh-huh. No solo del ascenso social individual, que obviamente te permite esto de tenemos el primer egresado universitario de la familia, la primera generación que estudia en la universidad, sino que tiene que ver con un ascenso social colectivo. O sea, permite a la sociedad en su conjunto poder lograr un mejor vivir, sería, ¿no? Bueno, eso es lo que se quiere atacar, porque obviamente un pueblo que no tiene educación, un pueblo que ignora o que no conoce, por ejemplo, su historia, y cree en lo primero que me dicen y no puedo tener juicio crítico, que es lo que te va dando la educación y fundamentalmente la universidad, creo que es importante defenderla a brazos abiertos. Es imposible no pensar en que tenemos que defender nuestra universidad desde todos los puntos de vista, para no congelar a 1.000 pesos las becas Progresar y que tienen que llegar a ellas, para docentes, no docentes, salarios dignos. Logre sostener esa universidad pública. Se nos está entrecortando el audio, lamentablemente. Francisca, ¿estás ahí? No sé si no está. Ah, bien. Se nos entrecortó la última parte, pero se entendió el concepto. Bien. Sabemos que tenemos compromiso ahora en minutos y te agradecemos mucho por este tiempo. A ustedes un abrazo y, como siempre, a disposición para cuando lo requieran. Muchas gracias, un abrazo grande.